Las celebridades amantes de la moda también se han hecho presentes en campañas en contra del uso de pieles de animales en las prendas. Eva Méndez, Charlize Theron y Pamela Anderson se unen a la lista. Varias estrellas de Hollywood se han unido a PETA, la Organización de Protección de los Animales y contra el uso de pieles en la confección. Algunas posan desnudas, otras solo expresan su posición, pero todas están tras la misma causa, detener el abuso de animales en pro de la moda. La actriz Eva Méndez es una de las bellas que ha posado desnuda para la reciente campaña de PETA, mejor desnuda que con pieles, afirmando que llevar una piel de bebé de chinchilla es decir soy ignorante. Por su parte, Charlize Theron, quien posó junto a su mascota en 2004, opina que no tiene sentido hacer sufrir a los animales para que sean víctimas de la moda. La famosa Pamela Anderson, quien aboga por el estilo de vida vegetariano, ha posado también para campañas de la organización sin ninguna prenda sobre su piel. La lista incluye también el género masculino, que ha expresado su preocupación por los animales, como Antonio Banderas, Carlos Ponce y el grupo Maná. Tell me I'm your son. Tell me I'm your son. I need to know I belong to. Tell me I'm your son. I can't live alone. Don't leave me, me and you. Tell me I'm your son. Without you, how could I live? Of my body, you don't look at me, never answer me, as if my being has no